voy a estar presentando aquí Colil, es un recital de canto y narrativa mapuche que me permite a mí invitar a la gente a conocer delicadamente nuestra cultura, delicada, amorosamente y con compromiso también, porque cada tahil, cada canto sagrado que hago en esta propuesta paisana va hablando del linaje y muchas veces desde dónde estaba nuestra gente, de tal linaje y dónde se encuentra ahora. Y a veces hasta las causas, ¿no? Que ya son bastante conocidas, por suerte, por las cuales nuestra gente ha tenido que acercarse al pueblo, a las zonas urbanas, para seguir desarrollando su vida. Así que también tengo dentro de esta propuesta relatos, narraciones, epeu, nosotros decimos. Para nosotros no... Es escasa la palabra leyenda para abarcar el misterio y los elementos que se manejan en cada relato. Bueno, también la gente tiene la posibilidad de conocer relatos genuinos de nuestra cultura oral, que han sido transmitidos de generación en generación y que yo muchos los he escuchado de niña, ¿no? Usted también se ha tomado el trabajo de escribir esa parte de esa cultura oral como para que se mantenga o solamente ha hecho interpretaciones así en cuanto a teatro y al cine. Bueno, son distintas posibilidades, ¿no? Si hablamos de cine, yo he aportado fundamentalmente desde mi labor como actriz, pero fundamentalmente como conocedora de aspectos culturales nuestros. Y eso también, ese rol que yo me he tomado, porque no es que alguien me lo delegó, pero que me lo he tomado con espíritu paisano y con ética paisana, para evitar que en distintas propuestas cinematográficas a veces se vaya muy lejos de lo que es nuestro universo, ¿no? Entonces esta posibilidad me ha llevado a rechazar muchas propuestas cinematográficas y de televisión, porque a veces hay, como pareciera que estamos de moda, muchas veces se abreva en las culturas, como dicen ahora, de los pueblos originarios, pero solo la mención, y después desarrollan un imaginario que nada tiene que ver con el imaginario nuestro. Que la cultura sí es algo que es dinámico, es cambiante y todo, pero cuando es caprichoso el abordaje, cuando es especulativo, se nota muchísimo y hace mucho daño, especialmente a un pueblo que no ha tenido todavía, como nosotros, la posibilidad de tener un director cinematográfico, un guionista cinematográfico, actores y todo el equipo técnico que sea mapuche, o de los pueblos originarios, como dicen ahora, de la etnia que sea, o de la nación que sea, ¿no? Ya va a llegar, tampoco eso es lo prioritario. Lo prioritario creo que es el derecho a la tierra, ¿no? Y a desarrollar nosotros mismos nuestra cultura, ¿no? ¿Cómo ves en el país y bueno, en la provincia también los derechos de los pueblos mapuches? Bueno, estamos en actividad y cuando se está en actividad se está en conflicto, pero tampoco hay que tenerle miedo a esos conflictos, porque yo creo que la gente que lucha con verdadero sentido humanista siempre va a dar un paso adelante hacia la convivencia. Los que generan conflicto porque se les terminan ciertos subsidios o ciertos proyectos donde no hay comprobante cómo se desarrollaron esos proyectos, claro, están muy preocupados en que ojalá el conflicto dure eternamente, así perderemos la memoria de dónde fueron a parar algunos fondos, ¿no? Pero fundamentalmente y prioritariamente lo que hay que hacer es frenar la venta de la tierra a los extranjeros. Pero yo creo que el problema de tierra no es solo un problema para nosotros, como nos dicen ahora, pueblos originarios, sino para todo el país. Cuando un extranjero se apropia de un 30% de una provincia, creo que no es un problema de un pueblo, ya sea de la nación mapuche, toba, guaraní, huichí, o pilagá, o colla, sino es que es de un país. que supuestamente tiene funcionarios, tiene todo leyes y normas que deben respetarse, ¿no? Que tienen jueces que deben dictaminar a favor de un pueblo, y si no, revisemos la ley a ver qué hemos firmado, ¿no? El trabajo que ha hecho durante todos estos años de poner de manifiesto, ¿no?, la cultura mapuche y la opresión de los pueblos originarios, ¿ha tenido alguna transformación? ¿Ha habido algún adelanto en esto que usted dice o proclama? Yo creo que sí, pero tampoco es que yo lo he hecho sola. O sea, yo creo que muchas veces me pienso en que yo tuve un impulso y después el pueblo, la gente de nuestra época se ha hecho cargo de eso y de tenerlo como una herramienta para reflexionar, para repensar nuestra vida, nuestros derechos. Y no solo me estoy refiriendo a nosotros que somos la parcialidad indígena, sino a todo. Por eso digo, la gente de esta época siente que tenemos muchas cosas que hacer entre indígenas y no indígenas para dar un paso adelante hacia la injusticia, para vencer la injusticia y poder vivir en armonía o por lo menos con un poquito más de equidad, ¿no? Luisa, ¿qué rol juega la educación en este proceso de integración, que en definitiva es lo que usted está proponiendo? Y bueno, la educación está a cada segundo reclamándonos volver a algunos principios ya incluso de la familia, de la casa, ¿no? Creo que los maestros se han tenido que hacer cargo de la crisis en todos los órdenes que vive la época, porque tampoco es solo nuestro país que está en dificultades con el tema del la voluntad de trabajo, la voluntad de convivencia, la memoria, saber que venimos de algún lugar y que tenemos que dejar algo para los que vienen después. Ese sentido se ha perdido de manera bastante universal y nosotros no estamos ajenos a eso. Pero creo que en democracia se puede avanzar, se puede debatir y encontrar todos lugares donde se recuperen estos valores. Yo lo creo que mi trabajo va de la mano de toda esa gente. Desde su criterio, por ejemplo, en las provincias que tienen comunidades de pueblos originarios, sí. ¿La escuela pública debiera incorporar la multiculturalidad, es decir, que el chico huenca aprenda de lo que son las tradiciones, historia y todo lo que tiene que ver con el acervo de pueblos originarios y a la recíproca en alguna medida, como para conocerse y poder tender los puentes? Sí. Pero también hay que, ese proceso es un proceso, tiene que ser lento para que sea profundo, para que realmente puedan tener el tiempo de trasladar lo que queda en la memoria y en la actitud de muchos mayores y llevarlo al aula. No se encuentra eso en internet. Ajá. Digamos, yo creo que si bien la tecnología puede ayudar mucho, pero el testimonio de un abuelo o de una mujer mayor que todavía sigue haciendo los trabajos mal pagados en la zona urbana puede llevar a la escuela muchas enseñanzas, pero no es tenida en cuenta.